No hay duda que el trompetazo con el que proclamamos nuestra teoría del antiarte resonó en nuestros propios oídos. O sea, la consigna dada de repudio al arte era en sí mismo un factor de avance en el arte. Nuestros sentimientos de liberación de toda regla y precepto del dinero y su sistema crítico monetario, una libertad por la cual pagamos el precio de un excesivo estrato público, era un fuerte estímulo. La libertad que no nos importara un carajo de nada de ese sistema, la ausencia de cualquier clase de oportunismo que pudiera servir a cualquier tipo de propósito, nos llevó a acercarnos a la fuente de todo arte, a la voz de nosotros mismos. La libertad, la ausencia de cualquier motivo adyacente, nos motivó a escuchar la voz de lo desconocido. La libertad, y a dibujar nuevos conocimientos desde ese reino. La libertad. Allí arribamos a la experiencia central, a la estación central de Dada.